En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, seguimos con la ventana científica. Estábamos esperando con una ilusión, con unas ganas, con unos deseos enormes tener aquí a César y a que nos contara todas estas historias que nos tiene que contar y que seguro que va a seguir contándonos, ¿eh? Bueno, César, empieza que tenemos a los oyentes con el teléfono ardiendo, diciendo que pasa. Llaman los bomberos. Que nada, César, que te damos la bienvenida aquí a nuestro saloncito. Y bueno, yo solamente le quiero decir a los oyentes, no quiero adelantar nada porque tampoco sé lo que va a pasar, que hoy creo que va a ser el culmen de todo lo que nos llevas contando en estas semanas anteriores. Bueno. Y no te robo ni un minuto más. Te doy paso realmente a la maravillosa exposición que viene ya. Bueno, yo, buenos días a todos. José Manuel, María del Mar, me habéis dejado ya un poquito descolocado porque me habéis abrumado con estas expectativas que me decís que hay sobre lo que yo pueda ahora mismo decir. Lo voy a hacer con muchísimo cariño y con muchísimo gusto. Espero no decepcionaros. Se cumplen, seguro. Sí, digo, simplemente una línea sobre el hilo conductor de todas estas sesiones que hemos tenido. El mundo exterior lo percibimos a través de los sentidos y esos sentidos envían una información que finalmente llega al cerebro, que la procesa, que la almacena, que la coteja, que la compara y la sitúa en unas zonas cerebrales adecuadas. Eso configura nuestra personalidad propia. Y claro, esto condiciona después todas nuestras pautas de comportamiento. Somos como somos, por lo que llevamos en el cerebro y configurado a través del mundo exterior que cada uno ha vivido de una manera particular. Bueno, dicho esto, pues comenzamos a hablar hoy de lo que sería la química del amor. Nos faltan por hablar de dos sentidos, pero bueno, no sería tan importante para comprender lo que hoy vamos a decir, hablar de ellos necesariamente. Bueno, hemos visto entonces durante estos programas pasados que todas las sensaciones que percibimos por los sentidos... Perdona que te corte un momento, que lo que te iba a decir, que si hoy no terminamos, no sí. Pasa nada. La semana que viene seguimos con... ¿Te parece? Perfectamente, ¿eh? Vamos, porque sí. Ya sabes cómo vamos y esta semana precisamente a las 12 en punto tenemos que... Así que... Yo he intentado calcular, he calculado más o menos que puede salir en ese tiempo, pero vamos a ver. Si no, es que seguimos con lo nuestro. Muy bien. Entonces, todo lo que conocemos como sentimientos se elabora en nuestro cerebro según este proceso que hemos referido antes, que reconozco que está muy simplificado y que tiene muchos matices que añadir, pero que nos sirve para avanzar. Así pues, sentimientos como el amor, la libertad, la amistad, la generosidad, la bondad y también los negativos, ¿por qué no?, están registrados en nuestro cerebro no de una forma espiritual o espirituosa, no es algo intangible, sino de que se registre, están registrados como lo haríamos en un CD, en una película, o una película que queremos grabar en una cinta. Queda registrado un formato que siempre que sea leído adecuadamente dará la misma interpretación. Un impulso nervioso es transformado en un bucle neuronal inteligente, en una unidad que se llama engrama y que no es otra cosa que una organización especial y específica de neuronas colocadas de alguna manera, relacionadas entre sí de una forma especial que mantiene una información permanente. Así pues, los sentimientos tienen un soporte material que es una estructura neuronal con la que los registramos. Esto tiene también una lectura que puede resultar casi aterradora. Por lo siguiente, porque surge la pregunta de ¿podrían cambiarse los sentimientos de una persona? ¿Se podría manipular los sentimientos de alguien hasta incluso modificarle sus convicciones? Cuando hago esta pregunta en clase, intencionadamente, se hace un silencio en los alumnos. tras unos momentos de meditación, ya luego salen las opiniones. Uno, sí, no, de ninguna manera, es imposible, es posible, nunca. Y vuelvo a preguntar, ¿acaso no podemos borrar un CD y dejarlo limpio? Pero si admitimos que en nuestro cerebro hay grabaciones semejantes de los sentimientos basadas en una configuración que adoptan una serie de neuronas, dando un impulso eléctrico adecuado, en contra, mediante un fuerte trauma, ¿no se alterarían estas convicciones y nos aportarían otra información o la anularían? ¿No se trataban antiguamente las enfermedades psicóticas con brutales electroshock? Y ahora el silencio es todavía más profundo, porque la pregunta ha dado en el clavo. Valores que consideramos intrínsecos del hombre, como la libertad, la fidelidad, la bondad, la religiosidad, que consideramos inexpugnables, intocables, a mí esto no me lo cambia nadie, reconocemos que tienen un soporte material que los sostiene. ¿Y entonces no podrían ser modificados? Conocemos por experiencias personales intensas que hayamos podido vivir en nuestro pasado anterior, que nuestros sentimientos religiosos, nuestra amistad hacia alguien, nuestro amor por alguien, ha experimentado cambios, tal vez, a veces dramáticos, tras una experiencia que hemos vivido de forma traumática o por algún acontecimiento que ha sucedido. Si lo vemos de una manera frívola, intrascendente, nos excusaremos a nosotros mismos con una expresión muy socorrida. Es que ya he cambiado, es que ahora he madurado, ahora tengo más experiencia, es que ya no pienso lo mismo. Pero si profundizamos en la causa de ello, veremos que probablemente lo que ha ocurrido en nuestro cerebro ha sido un cambio en esos engramas que sostienen la información en la que hemos acumulado previamente algo anterior. Y sin duda de todos los valores, sentimientos de los que he mencionado anteriormente, no podemos hablar de todos, además sería extensísimo. Yo me quedo con el amor, porque el amor creo que es algo que lo tenemos todos opción a él. Sí, sí, sí. Lo podemos vivir a cualquier nivel y creo que merece la pena hablar de la química del amor en ese campo. Estupendo, estupendo. Pues venga, vamos a hablar de la química del amor. ¿Y qué, por qué nos pasa lo que nos pasa cuando nos enamoramos? A ver. Bueno. Que nos pasa a todos, que sí, parece sí. Que esto es de una época personal de uno, sí. Pero vemos que no, que la humanidad se ha desarrollado de esa manera. Sí, sí. Así que cuéntanos un totalmente poco. De acuerdo. Vamos a ver, antes de entrar a la respuesta a esa pregunta que has hecho, que me parece interesantísima, quisiera enmarcar de qué vamos a hablar. Porque claro, ¿qué se ha escrito a lo largo de la historia sobre el amor? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos poemas? ¿Cuántas definiciones? ¿Cuántos tratados se han hecho de él? Entonces, se han vertido muchísimos conceptos, se han entremezclado, se han utilizado incluso a veces conceptos solapados y erróneos, mal interpretados, mal usados. Y me gustaría enmarcar qué es lo que vamos a de qué vamos a hablar nosotros. Miren, es común que se pase de un sitio a otro hablando de amor en pareja, de amor a Dios, de amor filial, de amor maternal o paternal, de amor a los animales, amor a las plantas, la amistad, el amor a la música, el amor a los libros, amor a la ciencia, en fin, un montón de términos que recogen la palabra amor. Y claro, si todo esto le damos un significado muy, muy igual o semejante en extremo, estamos confundiendo probablemente al oyente. No solo al oyente, sino a cualquier interlocutor con el que estemos conversando. ¿Por qué? Pues porque el amor a las plantas yo lo registraré en mi cerebro con sensaciones, emociones, de una manera diferente al amor filial, al amor a Dios, al amor a mi perrita, llamémoslo así, y por tanto son términos que se usan indistintamente en muchos casos con la palabra amor y tienen una categoría, una intensidad y una cualificación muy diferente. Mal uso de... Mal uso. Nos hemos olvidado de palabras que son muy adecuadas para ello. ¿Cuáles son? Pues ahí tengo afecto, simpatía, cariño, afición, predilección, ternura, inclinación. Todo ello vale para hablar de otros, de cualquiera de los términos que he hablado antes a los que le catalogamos todo de amor. De alguna manera los plusvaloramos y me parece a mí que estarían muy dignificados con la palabra que le corresponde. Yo tengo afición a las plantas. Yo tengo cariño por mi perrita. Pero el amor es patrimonio de unos sentimientos más elevados que reservo para mi esposa, para mis hijos y para Dios. Que en ese caso creo que mi experiencia, la experiencia que he utilizado para almacenar en mi cerebro ese sentimiento tan valioso, viene de algo muy diferente a que yo me pase por un jardín y me guste una petunia. Claro. ¿Mm? Pero, César, te iba a decir, pero me dices que eso son sensaciones que nosotros hemos almacenado en nuestro cerebro. Si yo me creía que estaba en el corazón, todas estas cosas. A ver qué, a la altura de la película, que viene a cambiarnos el paso, ¿eh? Bueno, tienes toda la razón. Para decepción de poetas y románticos, tenemos que decir que el amor no reside en el corazón, sino en el cerebro. La estructura amorosa la elaboramos en el cerebro. Espera un momento, que te voy a decir una cosa. Pero yo cuando, ya de joven, ahora siente uno el amor de otra manera, pero a mí me latía mucho el corazón cuando yo veía a la chica que yo quería. Exacto. A mí me el corazón se me salía, a ver, ve explicándonos estas cosas. Te ponías nervioso. Sí. Y tartamudeaba, pa. Claro. Bueno, y se me subían los colores. Exactamente. A ver, evidentemente, en ese caso, lo que te estaba ocurriendo era que tu cerebro, a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o según la proximidad de la persona, si la veías de lejos o la tenías ya ahí al lado, envía un mensaje a la zona del hipotálamo que inmediatamente pone en marcha un mecanismo de secreción hormonal. Entonces, esa secreción hormonal consiste en una molécula de la que luego hablaremos, que se llama la oxitocina, pero hay neurotransmisores que la acompañan, hay vasopresina y hay las famosas endorfinas, que son las moléculas de la felicidad. La oxitocina es la llamada molécula del amor, coloquialmente. Claro, cuando tu cerebro envía al torrente sanguíneo eso pasa por el corazón. E inmediatamente tu corazón activa el ritmo. Tu pulso empieza a temblar, porque todas estas hormonas y neurotransmisores tienen una función muy diferente en distintas partes del organismo. Así que, por decirlo así, todo se te descoloca cuando viene la persona amada. Bueno, es que a mí... Pero no es el corazón el que entonces, a mí, te duele. A mí se me iba todo por ahí, ¿eh? Claro, sí, evidentemente. Es más, hay un error, incluso es que el corazón no duele. El desamor, que es el estado contrario, es que me produce un dolor de corazón ver a esta persona amada y que ya no me hable o que ya no me dirija la palabra. El corazón no duele. Incluso caemos en el error de decir, bueno, yo cuando hay un infarto, tú lo que tienes es un dolor. No, perdona, el dolor está en el pecho, que se dirige por el brazo. Pero en sí, el órgano corazón no tiene sensaciones nerviosas asignadas a dolor. Entonces, hay en este aspecto muchas veces cierto confusionismo. Entonces, José Manuel, yo también estoy enamorado. y todavía sigo sintiendo esas sensaciones, afortunadamente, ¿no? Entonces, me parece... Estoy con dos chavales ahora mismo, ¿eh? Esta es la ventaja que tiene la radio. Falta que fuera primavera. Esta es la ventaja que hables tú, ¿no? Diga. Sí, claro. No, vaya ahí. Si fuera televisión no podrías decir eso. Bueno, pues es verdad lo que acabas de comentar, que tu cerebro envía... Además, es muy curiosa la emisión, vamos, ante la respuesta que tiene el cerebro ante una nueva sensación. Porque, claro, tus engramas amorosos están ahí acumulados. Entonces, cuando viene una nueva sensación de respecto de la persona amada, tu cerebro funciona de la misma manera. Percibe esa sensación a través del hipotálamo y una glándula que se llama la amígdala y la procesa. Entonces, procesa o coteja que en la zona cerebral adecuada, que tú tienes ahí acumulado un sentimiento de amor con esa persona. Pero, César, una pregunta. ¿Y el misterio estaría? Porque físicamente, biológicamente, todo eso se activa, porque, pero hay algo, esa engrama mía, sí, se activa, sí, al ver a una persona y no a todas. Claro, claro. Primera parte, o primera característica que podemos el amor. El enamoramiento porque luego veremos, se puede distinguir entre proceso de enamoramiento y estar enamorado. Son dos fases fisiológicamente diferentes. Cuando esto que acabas tú de señalar, cuando sucede esto, que a ti te gusta esta persona y no otra, es porque el proceso de enamoramiento es personal y personificado. Y además en grado de libertad. Explicaré por qué digo esto. Qué bonito eso. Mira, es personal porque nadie otro lo siente. Tú acabas de decir, a mí me gusta esa persona. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado? Pero bueno, ¿y cómo se ha podido enamorar esta persona de esta otra con estas características? Si es que no veo. No ve. Si es que además de feo o fea, es que además es desagradable, es maleducada y tal. Pero a esa persona está enamorada. Y tú no hay quien le quite de la cabeza, hablemos así coloquialmente, no hay quien le quite de la cabeza que para él esa persona es lo máximo. Entonces, es un proceso personal que no todos ven con la misma cualidad o intensidad. Claro, aquí intervienen las sensaciones y las emociones personales construidas por la experiencia personal vivida durante mucho tiempo. Y es personalizado porque tú lo haces a tu modo. Tú le vas dando las pautas correspondientes a tu cerebro para que vaya acumulando ese sentimiento. ¿Y por qué en libertad? Porque venía pensando, digo, yo creo que no conozco otro sentimiento que es en el que se obre con tanta libertad como en el amor. ¿Por qué? Pues porque si a ti una persona no es capaz de provocarte una sensación amorosa, es que no hay nadie que te la imponga. Y viceversa, si tú te enamoras de una persona, también sucede que no habrá nadie quien te la quite de la cabeza. Esto lo tenemos que dejar aquí hoy, porque es que se nos pasa el tiempo. Se nos ha salido el guión. Pero bueno, esto es un punto y seguido, César. Sí, sí, totalmente. Seguimos esta misma conversación, sin preámbulos ninguno, entramos totalmente la semana que viene en este tema para que lo desarrolle y nosotros te ayudemos. Vamos, y lo dejamos así también en este punto, que para que nuestra oyente la semana que viene pues le retomen, porque va a ser maravilloso. Vamos, no me cabe la menor duda. Además, estamos hablando del amor. Es que... Y hablar del amor, ¿quién se para hoy en día a pensar y hablar del amor? Somos unos poetas. Sí, bueno, yo... Bueno, tú eres la parte química aquí. Y nosotros, los poetas. Hablar del amor es lo mejor. Bueno, la parte química que encausa por dónde va, por dónde va este tema. Que nos dicen por dónde va este tema del amor. Tengo que decir algo, porque si no mi mujer luego me va a matar. Nada. Yo efectivamente soy químico, pero en mis ratos libres, que son pocos, pero... En un semáforo, cuando está parado, saco el bolígrafo, en fin, escribo poemas. Oh. Entonces, como anécdota, como regalo de 25 aniversario, le compuse a mi mujer 100 sonetos de amor, inspirado un poco en el mismo título que tiene Pablo Neruda. Eso. Evidentemente no son los de Pablo Neruda, pero a mi mujer le gustan más. Claro. La engrama, su engrama. Sí. Entonces, entiendo esa doble vertiente de... Además, el amor es que casi te hace ser poeta. Hablando de él, casi te hace ser poeta de forma espontánea. Sí, sí. Sí. Bueno, pero ¿se podrá decir alguno de los sonetos? Yo creo que la semana que viene le vamos a dar, ¿sí?, un poquito más de tiempo y por lo menos uno de los 100. El técnico, bueno, ¿qué pasa? César, un millón de gracias, de verdad. Nada, vosotros. Que nos va a cortar la cabeza, dice. No hay mejor cierre de programa que siempre con las palabras de César. Sí, bueno, sí. Pues muchísimas gracias, madre mía. Mirad cómo me llena esto de Estamos encantados de que estéis con nosotros y lo he dicho, esto es un punto y seguido para seguir. La semana que viene, con el mismo tema, pero con tu compromiso de un soneto, de traerlo, bueno, aquí para los oyentes. Tengo que consultar a mi mujer, cual quiere que lea. Vale. Muchísimas gracias a vosotros. Vale. Bueno, pues. Venga. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana! Bueno, pues hasta aquí los domingos de Paradigma de este domingo y nada, os esperamos a toda la audiencia para la semana que viene. Un beso y buena semana. Esperemos que hayan pasado un rato como nosotros hoy, divinamente, con los invitados como con todo el elenco del programa. Muchas gracias.